el que no tiene trabajo, cada rato llega a la puerta y se asoma. La mujer que no tiene trabajo, cada rato llega a la puerta y se asoma. Mira para arriba y mira para abajo, a ver si quien le diga adiós, Blanca Paloma. La mujer cuando sí vive ociosa, cada rato llega al pie del tocador. La mujer cuando sí vive ociosa, cada rato llega al pie del tocador. Se peina muy bien y se pinta la boca, y se pone polvo del más superior. Entonces se sale y se para en la puerta, para que pase siempre le haga fiesta. Entonces se sale y se para en la puerta, para que pase siempre le haga fiesta. Entonces se sienta muy arregladita, para que pase le diga bonita. Oye, Luis Felipe, voy a complacer a Víctor Silva con los bajos de mi acordeón. La mujer cuando no tiene oficio debe de tratarse con mucho cuidado. Tengan en cuenta que va en el paraíso, cometió la falta o cometió el pecado. Y eso lo proviene de la ociosidad. Todas las mujeres deben trabajar, la que no trabaja no sirve para nada. La que no trabaja piensa en la maldad. Mujer cuando sí vive ociosa, se acuesta en tu cama y nunca le da sueño. Como se siente joven y buena moza, el mismo entusiasmo le causa de velo. Eso lo proviene de la ociosidad. Todas las mujeres deben trabajar, la que no trabaja no sirve para nada. La que no trabaja piensa en la maldad.